se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Ariel Simpac. Aquí estamos entonces con el final de la columna iniciada el viernes pasado. Uh-huh. Es un economista especializado en China. Y la semana pasada, como decíamos al comienzo del programa, presentamos la primera parte de sus reflexiones sobre la relación con la región, principalmente con Argentina. Nos quedó para hoy el abordaje que hace Ariel Simpac sobre las estrategias globales de China. Y bueno, como dijimos, se nos ocurrió que esta columna bien podría llamarse, o esta parte, esta columna de hoy concretamente, Claroscuros de las Estrategias Chinas. Vamos a escuchar. Otra de las cosas que también es más reciente a nivel geopolítico sobre este reemerger de China como gran potencia, y dos novedades financieras muy importantes, ¿no? En realidad, bueno, la creación del New Development Bank, o el nuevo Banco de Desarrollo, o el Banco de los BRICS, no es tan nueva, porque se firma en julio de 2014 en la cumbre de los BRICS. Pero claro, a este banco le agregamos el Asian Infrastructure Investment Bank, el AIIB, uh-huh, que se ha consolidado. Era una idea que había aparecido en el año 2012, pero el 31 de marzo de este año se ha conformado definitivamente este banco, con un capital inicial que iba a ser de 50 mil millones de dólares, en realidad es de 100 mil millones de dólares. El 50% ha sido provisto por China. Ajá. Y este banco lo que va a financiar son obras de infraestructura en la región de Asia-Pacífico para profundizar el comercio del eje justamente Pacífico. Claro. Esto va a tener un impacto muy importante en la región. Hay una novedad geopolítica muy interesante, que es la siguiente: tanto Estados Unidos como Japón cuestionan la creación de este banco, cuestionan las reglas bajo las cuales va a funcionar, pero Gran Bretaña se ha incorporado como miembro fundador del banco. Ajá. Detrás de Gran Bretaña también se han incorporado Italia, Francia y algunos países más de Europa, no recuerdo si Bélgica. Y lo interesante es que el último día también se incorporó Brasil como miembro fundador. Ah, fuera de la región. Bueno, nosotros también somos fuera de la región, lo que pasa que al decirme Gran Bretaña, por lo menos a mí, me llevó a la potencia colonial de la zona, ¿no? Pero Brasil, ¿cómo se entiende la incorporación de Brasil en este Banco de Asia? Brasil es visto por China, o los académicos chinos hablan de como de una especie de pequeño hegemonismo regional, de alguna manera. Es decir, es tangible que tanto desde lo productivo como de lo que es el peso en las negociaciones internacionales y en los foros, Brasil encabeza o lidera la región. Claro. La cuestión es que al interior de Brasil existen también disputas entre distintos actores sociales, entre de empresarios provenientes de diferentes actividades, entre distintos grupos de poder que, digamos, proponen un alineamiento internacional con Estados Unidos, en algunos casos un alineamiento internacional con China, y en otros casos tratar de mantener vínculos con ambos, pero de alguna manera ven al Mercosur o al Cono Sur como el espacio con el que deben profundizar sus relaciones Brasil, mientras había candidatos presidenciales brasileños que, digamos, prácticamente planteaban la destrucción del Mercosur, digamos. Brasil aparece, digamos, cumpliendo ese rol en este juego, ¿no? Como cabeza de región, y es el el socio comercial de mayor relevancia para China que tiene en la región es Brasil, digamos, ¿no? Estuvieron muy destacados los acuerdos entre Rusia y China, ¿no? En cuanto a esta consolidación de China como en su camino a potencia hegemónica. Hay un aspecto muy interesante vinculado a los acuerdos entre China y Rusia, que el volumen de comercio obviamente es mucho más, es bastante interesante. Y China y Rusia también, su comercio bilateral se maneja entre sus propias monedas directamente, sin pasar por el dólar. Entonces a mí me parece que la tensión que se viene, o las novedades geopolíticas con respecto al rol de China, más allá de los acuerdos con Argentina, la tensión que se viene es la siguiente. Hace un tiempo la República Popular de China viene de alguna manera reclamando en los foros internacionales la reformulación del sistema de cuotas en el Fondo Monetario. Así como en algún momento comentábamos que China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Para la audiencia, por ahí si nunca escucharon hablar del Consejo de Seguridad, tienen 15 miembros, hay 10 que van rotando, cada 2 años van cambiando 5 de 5 de los 10 no permanentes, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuando se lleva adelante una votación y votan en contra, tienen poder de veto. Es decir, claro, una votación en el Consejo de Seguridad sale 14-1 y el que votó en contra es uno de los miembros permanentes, tienen poder de veto. Claro. La cuestión es, en cuanto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Estados Unidos tienen un empate de alguna manera en cuanto a su poder. Pero no así en el Fondo Monetario Internacional. Para que el Fondo Monetario Internacional apruebe una resolución, se requieren del 85% de los votos afirmativos. El tema es que aquí, en esta institución, no es una nación un voto, sino que los votos están determinados por un sistema de derechos especiales de giro. Son como cuotas o aportes que tienen los países en el Fondo Monetario, como si fuesen accionistas. Claro. Y Estados Unidos tiene el 16,5. La cuestión es que si el voto afirmativo necesario para que se apruebe una resolución es del 85%, Estados Unidos, a diferencia de China, sí tiene poder de vetar algo en el Fondo Monetario Internacional. Claro, tiene un 1 y pico que le sobra todavía. Exactamente. Claro. La cuestión es que China en este sistema de votación es el 6º país de mayor preponderancia. Ajá. Si no me equivoco, su poder de voto ronda el 3% o incluso es menor. Y lo que viene reclamando es, si nosotros somos la segunda economía del planeta, midiendo el Producto Bruto Interno a precios corrientes, e incluso midiendo el Producto Bruto Interno por poder de paridad adquisitivo, por paridad de compra, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario, China pasaría o haber sido desde el 2014 la primera economía con esta metodología de medición. Ellos dicen no se corresponde el poder de votación que tenemos. Claro, el 6º lugar. Exacto, entonces claro, lo que vienen pidiendo es una reformulación en donde esta economía o China tenga más poder, pero además China es mucho más hábil que los Estados Unidos en cuanto a este tipo de negociaciones y simultáneamente reclama más participación de los países emergentes. Entonces empieza a pedir más participación de la India, más participación de Brasil. Entonces, de alguna manera, va tejiendo un entramado de alianzas estratégicas para consolidar su propio poder en un orden geopolítico internacional. Se entiende. Y reclama simultáneamente la posibilidad de una economía mundial menos dolarizada y que se rija más que nada por una canasta de monedas. Mientras tanto, 40 bancos centrales o 40 autoridades monetarias del mundo ya utilizan el yuan como moneda de reserva. No como moneda exclusiva de reserva, sino que tienen, en vez de tener unas reservas, no sé, en dólares y en euros, comienzan a tener reservas en dólares, euros, bueno, oro, títulos y yuanes. Ajá. Gradualmente. Y esto va haciendo que el yuan se empodere. Lo interesante de la estrategia de desdolarización global que tiene China es que simultáneamente, mientras aboga por reformas en el orden financiero internacional oficial, organismos como el Fondo Monetario, también va impulsando la creación de instituciones nuevas. Uh-huh. Entonces aquí es donde empiezan a jugar un papel el Banco de Desarrollo de los BRICS y este Banco de Inversiones e Infraestructuras de Asia, claro, que directamente empieza a competir con el Banco Asiático de Desarrollo por los préstamos en cuanto a la formulación de infraestructura. Lo interesante y carismático hacia las naciones en desarrollo es que allí China dice, bueno, nosotros estamos aportando el 50% del capital, pero no queremos tener tener el 50% del poder de voto, a pesar de que aportemos el 50%, sino que queremos que todos los miembros tengamos el mismo poder de votar en la votación. Ajá. Entonces eso es un aspecto interesante. Lo que pasa es que, digamos, abona a una presentación de China de una manera internacional bregando por un orden más justo, pero mientras tanto mantiene con cada uno de los países negociaciones de tipo bilateral, y cuando vamos a lo finito, uh-huh, allí podemos ver cómo en cada negociación, digo, aparece China reclamando devolución a la Argentina de las Islas Malvinas, más allá de hacer o no algo concreto que vaya en esa línea, aparece con ese tipo de declaraciones, y de alguna manera, digo, también aparece una propuesta de que Grecia, un país con determinadas problemáticas financieras, se incorpore al Banco de Desarrollo de los BRICS. Uh-huh. Entonces aparece de alguna manera China cuestionando el orden vigente, y de alguna manera va tejiendo una red de alianzas y simpatías internacionales que le permiten concretar sus objetivos. Y este tipo de cuestiones son las que en realidad nos debemos mirar, me parece a mí, para entender en qué línea van los acuerdos bilaterales con cada uno de los países, como la Argentina, ¿no? En la gira del 2014, Xi Jinping, después de la cumbre de los BRICS, también visitó Venezuela y también visitó Cuba. Claro. Y con Venezuela, mientras tanto, hay una negociación muy importante, muy tensa, que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Uh-huh. Venezuela fue el primer país con el que China firmó en la región estos préstamos destinados a la infraestructura venezolana, que Venezuela pagaba con 100.000 barriles de petróleo diarios. China fue otorgándole más préstamos a Venezuela y Venezuela fue pagando con más petróleo. A diciembre de 2014 esta cifra era de 600.000 barriles de petróleo diarios. Exportaba Venezuela a China como, en realidad, contrapartida por la cuota de los préstamos. En este tipo de acuerdos, China va viendo qué requiere, qué necesita de cada país, uh-huh, y va sacando provecho de sus asimetrías, pero simultáneamente ganándose, de alguna manera, la simpatía del mundo emergente, ¿no?